para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Discos, colaboraciones y sorpresas con estos estrenos. Dua Lipa compartió We're Good. Karol G, Anuel y J Balvin se unieron en Location. Luis Fonsi, Zeneto en Cristiano y Thai cantaron en portugués en Por Isso Que Eu Bebo. Kudai publicó su nuevo disco Revuelo y Young Sister lanzó Callao. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.